En AFP Convidat nos preocupamos por tu futuro. Asesórate hoy con nosotros y te daremos como caja previsional toda la información para acceder a los créditos APB, USB y Tecalcé con una rentabilidad con la que te podrás imponer hasta en un 69%. Pero si lo que quieres es ahorrar, afíliate a una de nuestras ejecutivas abiertas a resolver todas tus dudas, que agrandará tu pensión para ponerla hasta el fondo mutuo, porque las cosas tienen otro valor cuando las pones tú. Asegúrate ahora y ponte así una... Más cuerpo, más color, más sabor. Escudo es más cerveza.